Sobrevivir al Descalabro es una serie web y podcast de libre acceso con entrevistas a personalidades de distintos ámbitos y latitudes, destacadas en temas de transición ecológico-social, soberanía y autonomías alimentarias, ecofeminismo, pensamiento decolonial, buen vivir, miradas decrecentistas y escenarios ante el probable colapso de la sociedad industrial. Personas que con su praxis y su pensamiento muestran alternativas al modelo antisocial y ecocida actualmente hegemónico. Desde Radio Almaina, en colaboración con Solo y Vivir al Descalabro, te ofrecemos estas entrevistas con la esperanza de que te resulten interesantes. Los vídeos y audios originales están disponibles en la web sobreviviraldescalabro.org, en la que podrás encontrar otras entrevistas que redundan en los retos ecosociales, el decrecimiento o el ecofeminismo. Este programa se emite todos los miércoles a las 8 de la tarde y los viernes a las 5 de la mañana en el 88.5 de la FM Granaína y cuando quieras en la web de radioalmaina.org. En esa misma web puedes encontrar toda la información sobre la campaña Radio Almaina no se calla, para que esta radio libre consiga una licencia de emisión negada por la Junta de Andalucía. Además, este programa suena en la 97 Irratia, en Onda Latina, en Radio Utopía, en Radio Espiritrompa, en Radio Clara y en Agorasol Radio. Gracias por la redifusión. Hoy, entrevista a Antonio Ortega. Bienes comunes, conflictos socioambientales e historia confluyen en esta entrevista con Antonio Ortega, historiador, profesor de la Universidad de Granada y uno de los principales representantes de la historia ambiental en España. Antonio propone una mirada crítica y decolonial sobre nuestro pasado y por tanto también sobre el presente, desde Abya Yala, América Latina, hasta Andalucía, con parada en Guinea Ecuatorial, entrelazando saberes, cuerpos y territorios. Antonio Ortega Santos es docente universitario, una institución a la que también analiza desde una mirada crítica y decolonial, donde coordina el grupo interdisciplinar STAN-UGR, South Training Action Network of Decoloniality. Entrevista realizada en Granada en febrero de 2024. Mi nombre es Antonio Ortega Santos, soy catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada y responsable del grupo de investigación STAN, South Training Action Network of Decoloniality, que es un grupo de investigación de la Junta de Andalucía consolidado y que también es institución del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El campo en el que nos hemos movido, el grupo y yo personalmente en los últimos años, tiene que ver con un punto inicial de la historia agraria para luego caminar hacia la historia ambiental. Y dentro del campo de la historia ambiental, donde somos un poco referentes en el contexto español, ya que coordinamos la Red de Historia Ambiental Española en Granada, Rueda, hemos prestado atención a los conflictos ambientales, la gestión de los bienes comunes y digamos que las desigualdades socioambientales con una perspectiva muy amplia, ¿no? El grupo como tal, en el Consejo Latinoamericano colaboramos en diferentes grupos de trabajo, Epistemología del Sur, Ecología Política desde Abya Yala y el grupo sobre metabolismo social e injusticia ambiental, y digamos que hemos desarrollado proyectos en casi todos los países de América Latina, empezando en el norte por México y acabando en el sur en Chile y Argentina. Saberes, cuerpos y territorios. La mirada decolonial. Una perspectiva de investigación y una perspectiva también de compromiso académico, ¿no? Existe una larga trayectoria histórica, y cuando digo histórica también afecta a las instituciones en las que investigamos, donde los procesos de apropiación colonial se han marcado o han prestado atención a tres ejes centrales: los cuerpos, los saberes y los territorios. Ha habido una colonización, ponemos siempre el punto de inflexión en 1492, comillas, eso que se llama descubrimiento de América, ¿no? Donde a partir de ahí se inicia un proceso de colonización que ha sido trabajado mucho del campo de la historia social y la historia política, ¿no? La destrucción de los grupos indígenas, la desapropiación de recursos naturales, plata, oro y no sé cuántas cosas más, ¿no? Pero bueno, nosotros en la perspectiva decolonial lo que aplicamos es atender a que existen elementos diferenciales, ¿no? Creo que no se han atendido suficientemente, ¿no? Cuerpos, saberes y territorios. En el tema de los territorios, evidentemente ha habido una forma de lo que un autor americano hace muchos años denominaba Alfred Scroby el imperialismo ecológico, ¿no? No solo imperialismo político, sino imperialismo ecológico que tiene que ver con la extracción de plantas, los saberes asociados a las plantas, donde a los pueblos indígenas se les despojó de esos conocimientos de su territorio y fue transferido, ¿no?, al campo de la ciencia europea, ¿no?, de la ciencia tal y como la concebimos desde Europa dentro del proceso colonial, sobre todo a partir de la ilustración, ¿no?, del conocimiento ilustrado. Esos territorios han sufrido ese despojo que muchas veces lo hemos prestado atención a elementos puntuales, ya digo, especies, plantas, minerales, recursos energéticos, pero yo creo que hay que ir, nosotros planteamos que hay que ir un poco más allá. Esa apropiación colonial ha tenido que ver con el proceso, y voy al segundo de los elementos, de los saberes, ¿no? La ciencia eurocéntrica, nacida de la modernidad capitalista, ha implementado un proceso de extracción de los saberes de esos territorios, ¿no?, para asimilarlos, englobarlos, apropiarlos colonialmente, ¿no?, por parte del modelo científico eurocéntrico. Las universidades son una herramienta, han sido y son una herramienta de poder colonial, porque se impone un saber nacido de una matriz europea y se convierte en un valor global y universal, ¿no? Cuando uno va a dar clase a Colombia, a Venezuela, a Cuba, a Argentina o a Perú, descubre que los sistemas, los currículums de evaluación son a veces muy similares, ¿no? Hay poca diversidad, y poca diversidad teniendo a esos territorios, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una historia de un modelo colonial de producción del conocimiento de matriz eurocéntrica, donde la universidad ha sido una herramienta de esa violencia epistémica sobre esos territorios. Por tanto, territorios, por tanto, saberes y, evidentemente, cuerpos, ¿no? Siempre se presta atención a los cuerpos esclavizados, ¿no?, a la forma de esclavitud, ¿no?, como el gran eje, ¿no?, para explicar ese proceso de extracción de los cuerpos, ¿no?, por parte del modelo colonial, ¿no? Pero para muchos de nosotros hay elementos que son teóricamente menos visibles o que han tenido menos atención a lo largo de la historia y que son igual de importantes, ¿no?, que tienen que ver con los cuerpos de mujeres, minorías subalternizadas por la modernidad capitalista, que han sido convertidos en no seres. Esos cuerpos, esas mujeres, esos hombres indígenas o esas mujeres indígenas han estado ubicados en la categoría de no seres. No tenían derechos, no eran reconocidos, ni siquiera existían oficialmente para los estados, ¿no? Por tanto, no solo está detrás de la violencia ejercida sobre los cuerpos la esclavitud, que lo está, sino también otras muchas formas de violencia ontológica por parte de los estados, que es convertir a una parte de la población, minoría subalternizada, convertirla en no seres, sujetos sin derecho, ubicados en la línea de la no existencia siquiera, ¿no? Bueno, ¿eso qué nos lleva cuando planteamos una investigación decolonial? Justamente hacer primero un ejercicio crítico potente sobre lo que es la matriz colonial de esta producción del conocimiento, el territorio, el saber y los cuerpos. O sea, no solo como decimos siempre, hemos dicho, bueno, ha habido un imperialismo colonial por parte de las grandes potencias occidentales en muchos territorios del mundo, básicamente del sur global, evidentemente, no en Europa, en otros lugares, ¿no? Sino también entender que tenemos que producir el conocimiento de otra forma. No nos vale, a los que estamos en el ámbito de la ciencia o del modelo universitario, académico, eurocéntrico, producir el conocimiento de la misma forma que lo ha venido produciendo la máquina colonial que ha sido la universidad eurocéntrica siempre, sino que hay que producir conocimiento de otra forma. Hay que hacer ciencia participativa, hay que hacer investigación ciudadana, hay que tener otras prácticas en nuestro conocimiento, en la forma de producir el conocimiento junto con la sociedad y junto con los seres, que no reproduzca y alimente la matriz colonial de producción del conocimiento. Investigación colonial supone, por tanto, pensar en esos territorios como un lugar sujeto, a mí me gusta pensar el territorio como un sujeto de derecho, lugar sujeto que ha sido violentado ontológicamente, territorialmente, vitalmente, por parte de los imperios, y a partir de ahí descubrir cómo en esos lugares grupos humanos de todo tipo y grupos no humanos, los animales, las plantas, se convierten en un nuevo espacio, en un nuevo sujeto de derechos que ya no puede estar marcado por los principios del Estado-nación colonial, sino por otras formas de producción de política y de conocimiento. Yo creo que eso es un reto importante, ¿no? Es cómo producimos el conocimiento, desde qué lógica, desde cuál es el resultado, cómo es la transferencia, ¿cuál es nuestro rol como científicos, ¿no? ¿Producir para qué? ¿Para alimentar qué? Para alimentar, para suministrar qué input, ¿no? Cuando una compañía viene a ofrecerte un contrato, que no es mi caso, pero digo, cuando una compañía viene a ofrecerte un contrato para un asesoramiento, ¿cuál es el objetivo que hay detrás de eso? ¿No? ¿Qué práctica de extraer un conocimiento de un lugar vas a hacer tú para transmitirla en formato de conocimiento científico aplicado y desarrollado que luego va a apropiar una empresa? Eso es lo que eso ha existido siempre, se llama biopiratería, ¿no? La medicina, la ciencia médica ha funcionado de extraer plantas en un lugar del mundo con principios naturales, mediante procesos científicos, convertirlos en un medicamento por el que luego le pagamos a esa compañía una enorme cantidad de dinero, ¿no? De los retrovirales a cualquier otro tipo de medicina, ¿no? Que compramos. Bueno, yo creo que hay un primer elemento en lo de Colonial que tiene que ver sobre cómo lo producimos. El segundo elemento es cómo lo compartimos. Lo que nosotros como científicos financiados con dinero público tenemos que hacer es que todo nuestro conocimiento esté compartido y al servicio de la ciudadanía. Y no al servicio de las grandes empresas. Incluido en el concepto gran empresa, la universidad. Que al final tiene su lógica de apropiación colonial del conocimiento. Es parte de ese entramado. Es muy difícil que tú en una universidad puedas hacer nada si no está guiado por la lógica de determinados grupos, Banco Santander, BBVA, CaixaBank, etcétera, que están dentro de la empresa como parte de ese pequeño gran monstruo que se retroalimenta a sí mismo, ¿no? Y luego el tercer elemento tiene que ver sobre qué definimos como aquello en lo que queremos trabajar, que seguramente debería estar al principio de mi reflexión y no al final. O sea, ¿cuáles son nuestras preocupaciones como ciudadanos a la hora de buscar resolver un problema? ¿Cuáles son nuestros problemas y cómo los queremos resolver? Y estoy hablando como ciudadano. Yo no soy un académico, yo soy un académico, evidentemente. Soy un académico, me pagan por dar clase, por trabajar con mis estudiantes y por asesorarlos en todo lo que pueda. Pero es que soy ciudadano. Tengo un compromiso. Y mi compromiso deriva también de mi proyecto científico. ¿Cómo resolver eso? Es complejo, ¿no? Lo de Colonial pasa por jugar con todas esas cuestiones a la hora de entender, bueno, que nosotros tenemos un rol, una función, un protagonismo, que es un protagonismo más dentro de la producción de conocimiento, pero que tiene que producirse con mucha más gente. De lo comunal a lo privado, resistencias y luchas. Marcando un poco la línea que tiene que ver con ese sujeto potente de construcción del poder que ha sido el Estado-Nación, ¿no? En Europa y fuera de Europa, ¿no? Muchos de los grupos humanos que han existido o que han vivido tanto en territorios europeos como en otros lugares han visto cómo de pronto su tierra, en los lugares donde ellos generaban una reproducción sociometabólica, ¿no? Extraían madera, leña, agua, plantas, etcétera. De pronto el Estado llega y sobre todo a partir del siglo XVIII establece un cambio de legislación donde lo que era comunal, colectivo, el Estado-Nación de pronto lo convierte en privado. No solo lo privatiza, no solo convierte los bienes comunes en bienes privados por la conversión de la forma de propiedad. En muchos casos la forma de propiedad pervive, o sea, los comunes son comunes, ¿no? Estamos en Granada, a 60 kilómetros desde Granada, la zona de Baz, donde yo estuve trabajando mucho tiempo. En los años 80 surgió un fuerte movimiento vecinal, comunitario, liderado por mujeres, que es un tema sobre el que hay que hablar también, evidentemente, el papel de las mujeres en la lucha, en la resistencia en estos momentos. Y esas mujeres en los años 80 del siglo XX marchaban por las calles con una pancarta que decía: el comunal es de todos. Las tierras comunes existían, existen en esa memoria biocultural, en esa memoria colectiva de la gente, por más que los estados a lo largo de 200 años hayan generado leyes agrarias, forestales, ganaderas, que lo que buscaban era privatizar, si no la propiedad de los bienes comunes, sí privatizar la gestión, el manejo. El manejo se llevó, sobre todo en el caso de España y en el caso de América Latina, bastante parecido en la misma época, a privatizar el acceso donde mediante sistemas de subasta o de concesiones en América Latina por un lado, pero también en España por otro, a partir de 1863, los bienes comunes eran sometidos a subasta pública. Y alguien, un industrial, alguien con poder económico, llegaba, obtenía el control de la subasta, y lo que eran bienes comunes, que seguían siendo bienes comunes como tales por el Estado, la gestión de esos bienes era totalmente privada. Y las comunidades que podían acceder a los montes a recoger leña, pasto, planta aromática, etcétera, de pronto veían cómo aparecía una frontera invisible por un lado, pero muy visible por otra, donde el Estado le decía: si vosotras entráis al monte público, al monte comunal, a extraer recursos, estáis cometiendo un delito. Y de hecho, la herramienta que nace para controlar el orden público, ese orden público creado por el Estado que supone privatizar los bienes comunes, la herramienta se llama Guardia Civil. El origen de la Guardia Civil es crear un cuerpo militar armado rural que mantuviera ese orden público, ese status quo, que es un status quo de privatizar los bienes comunes. Por tanto, todas las prácticas que las mujeres y los hombres, los niños, hacían en los comunes de extraer agua, leña, ganado, pasto para el ganado, etcétera, se pasa a ser un delito. El Estado lo convierte en un acto de delincuencia. Evidentemente, sitúa a la gente que venía realizando durante siglos esos procesos de extraer recursos del monte comunal, pasan a ser convertidos en delincuentes, pues la gente lucha, la gente resiste, porque se le está privando de lo básico: comida, agua, alimento para su ganado, biocombustible, ¿no?, para calentar sus casas y para cocinar. Se inicia a partir de ahí un ciclo de lucha de largo recorrido que nosotros identificábamos con un, bueno, lo poníamos en relación con un autor norteamericano, Jane Scott, ¿no?, que habló en los años 70, trabajando sobre Birmania en ese momento, de las armas de los débiles, ¿no?, The Weapons of the Weak. Los débiles tenían armas, y esas armas, para resistir frente a la acción privatizadora, enajenadora de los estados, era, pues evidentemente, no era una gran huelga general, ¿no?, que es propio del mundo obrero, industrial, urbano, sino otras formas de resistencia que la historiografía no ha visibilizado, no ha contado, no ha narrado, porque probablemente eran eso, armas de los débiles, eran narrativas de los débiles, y la historia siempre la han contado los ganadores, no los perdedores. Bueno, pues recuperar esa forma de lucha, que podía ser el incendio forestal como mecanismo de lucha, no el gran incendio. El pequeño robo, el pequeño hurto, el pequeño secuestro, o sea, herramientas que el Estado considera delitos, pero que son herramientas de los débiles para manifestar su rechazo, su oposición a un proceso de descomunalización. La modernidad capitalista supone imponer la propiedad privada como la única forma posible de acceso a los bienes, pero mientras que eso es un discurso hegemónico, en realidad los bienes comunes existían, existen y existirán, y de hecho tenemos que recomunalizar muchas de nuestras formas de vida de cara a tener un escenario de futuro, ¿no?, frente a cambio climático, crisis ecosocial, etc. Por tanto, el aprendizaje desde el presente es: las comunidades, los grupos humanos resistían defendiendo sus territorios, defendiendo sus bienes comunes como una herramienta para asegurar su sustentabilidad colectiva. Y eso el Estado lo privatizó, lo enajenó, se los privó. Y ahí se inicia un largo ciclo de lucha que en América Latina identificamos de una forma, y que en el contexto español hemos identificado durante muchos años como una conflictividad socioambiental que pretendía defender un manejo campesino del territorio frente al manejo industrial, estatal, privatizado, que el Estado imponía con sus leyes. Los conflictos socioambientales, yo siempre se ve, bueno, el conflicto, hay una cierta visión por parte de la sociedad que patologiza el conflicto, ¿no? El conflicto es un acto violento, es un acto... Bueno, yo creo que el conflicto no es un acto violento en sí, evidentemente en la lógica de violencia, de resistencia colectiva, ¿no? Pero el conflicto ha tenido a lo largo de la historia también es un mecanismo de espejo, ¿no? El conflicto lo que hace es visibilizar ante la sociedad que es negado, que es privatizado, ¿no?, que es, en definitiva, por parte de la sociedad, condenado, ¿no?, y demonizado, ¿no? Pongo dos ejemplos, ¿vale? Pongo un ejemplo histórico. Estamos en Granada. A partir de 1860, por ejemplo, las leyes forestales establecían, como yo he contado, que no se podía entrar al monte a recoger leña, esparto, plantas aromáticas, porque eso estaba mediante un sistema público en poder de alguien, no de un industrial que venía de fuera que obtenía la subasta. En 1860, en Andalucía, las leyes penales establecían que las mujeres y los niños no eran sujetos de derecho penal, solo eran los hombres. En 1860, cuando había que entrar al monte a recolectar productos silvestres, plantas aromáticas, etc., por tanto, la comunidad se arriesgaba a que si lo realizaba un hombre fuera detenido y llevado a la cárcel. La lógica de las comunidades fue que todos esos actos de apropiar, recoger, recolectar, lo realizaban mujeres y niños, porque evidentemente nunca podían ser ni detenidos ni condenados. Era un ejercicio inteligente, evidentemente, de resistencia frente a la privatización de los bienes comunes. Las mujeres, en 1860, se sentaban en el monte, hacían una sentada, por tanto, eso que luego Gandhi llamaba resistencia pasiva, se sentaban en el monte para impedir que se pudiera extraer planta aromática, esparto, leña. En 1860, las mujeres de Andalucía, si se me permite la expresión, habían inventado la resistencia pasiva, que luego todo el modelo gandhiano desarrolló, ¿no? Formas de resistencia pasiva, eso lo han venido haciendo las comunidades, en este caso las mujeres, en 1860 en Andalucía, para ejemplificar eso, ¿no? 60 años más tarde, en la India, ya con la figura de Gandhi, aparece el movimiento Chitko. El movimiento Chitko en hindi significa abrazar, ¿no? Las mujeres abrazaban los bosques para impedir que se les talara. Lo mismo que en estos momentos se está realizando en muchos lugares de España, por ejemplo, ¿no? Abrazar un árbol para impedir su tala, ¿no? Bueno, pues hay un largo hilo histórico, a veces no visible o no visibilizado, que permite entender esas formas de resistencia, de lucha, por parte de las mujeres. Ahí tendremos que entrar al debate sobre la forma de resistencia del ecofeminismo, etcétera, a lo largo de la historia, para ejemplificar este tipo de conflictos, ¿no? Esa es una perspectiva histórica. Hace unos días yo estaba en Chile, ¿no? Trabajando en la zona frontera sur del desierto de Atacama, donde ahora se convierte en una nueva frontera energética. El litio, la batería de los coches eléctricos, ¿vale? Entonces ahí desembarcan básicamente tres compañías, tres grandes empresas que controlan el 80% de la producción y comercialización del litio en el mundo. SQM, que es una empresa de capital canadiense, y dos empresas de capital chino, básicamente, ¿no? Bueno, pues me parecía muy interesante porque yo hace dos semanas estaba hablando con, de nuevo, mujeres de las comunidades Koya que están en contra, rechazando, primero rechazando y luego a lo mejor negociando, también rechazando la extracción de litio por parte de esas compañías multinacionales, transnacionales, donde alguna de ellas, SQM, que es la más potente en el mundo, ha establecido un acuerdo con el gobierno de Chile para estatalizar la extracción del litio. No he dicho nacionalizar, he dicho estatalizar. O sea, el Estado y la empresa llegan al acuerdo de cuánto litio, dónde y cómo se extrae, negociando, estableciendo un mecanismo de negociación con las propias comunidades Koya, comunidades que son de origen, perdón, de liderazgo absolutamente femenino, son las mujeres las que dirigen esas comunidades. ¿Cómo negociamos? ¿Cuánto extraemos? ¿Qué beneficios va a tener para la comunidad el permitir un cupo determinado de extracción de litio? Está hablando de litio que se extrae básicamente en los salares de Maricunga, por ejemplo, que están a 4.500 metros de altitud, ¿vale? Bueno, las comunidades están resistiendo, pero también están negociando. De hecho, nuestro ejercicio el otro día era sentar juntos en la misma mesa a la minera, a las comunidades Koya, a las mujeres, a la academia y a los movimientos sociales. ¿Para qué? Para entender que hay un conflicto, una lucha, una resistencia, una oposición a la extracción de litio en esa zona. Y hay que ver cómo se concilia sin que eso acabe siendo, evidentemente, un campo de batalla, ¿no? Un campo de lucha sin control, ¿no? Bueno, hay un proceso que está abierto, que está ahí, que ya veremos hacia dónde va en el futuro, pero que viene de un movimiento previo donde las mujeres de las comunidades de Escolla han entrado a los parques nacionales, han entrado a los parques naturales, ocupando unos territorios que teóricamente ellas consideran territorios ancestrales, territorios donde sus antepasados vivieron, y por tanto esos territorios para ellas son de ese matriz sagrado, ¿no? Los famosos bosques sagrados, ¿no? Los sacred groves, ¿no? Para defender esos territorios. Y por tanto, como nosotros en estos territorios hemos estado siempre, somos los interlocutores que negociamos con las mineras. No es el Estado, somos nosotras, ¿vale? Ja fa setmanes tinc menys ganes de veure. Vull que ens veiem, però no em fa il·lusió. Tinc menys ganes de dir-te que ets un tresor, però segueixo estimant-te. Potser és com l'estiu, que no dura per sempre. Potser no hem parlat com havíem de parlar. Potser l'amor de les cançons no està fet per nosaltres, ni nosaltres estem fets per fer cançons. I si ens estem desenamorant, i si adonar-nos en ens fa mal, i si ens fa por perdre el nostre company, valdrà la pena tirar endavant. Toquem de peus a terra, no caiguem al pou. Agafa el fil de paraules de l'Estel Roda, on anem a dibuixar infinits amb el cel de fons i el so de les onades de la platja on som. La seva pell i el seu plor s'ofega amb el meu. El pensament s'ordena en conversa. Però quan sento la seva pell i el seu plor s'ofega amb el meu, el pensament s'ordena en conversa. Que no ens estem desenamorant, encara que ara no ens sentim igual. L'amor no és un conte, l'amor és real. Valdrà la pena tirar endavant, perquè vull viure aventura. Estás escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Antonio Ortega. Perquè sé que també ho vol. Capitalismo, una civilización de muerte. Yo creo que el capitalismo se ha convertido en una civilización de muerte. Los informes de Human Rights Watch todos los años contabilizan más de 270 líderes comunitarios, muchas de ellas mujeres, empezando por Berta Cáceres y acabando por otras muchas menos conocidas, que son asesinadas todos los años por intereses empresariales, estatales, de mucho tipo, que están implementando en sus territorios procesos de enajenación, extracción de recursos, despojo, desalojo de esas comunidades que habitan en esos territorios. Hay 300 personas contabilizadas por Human Rights Watch que son asesinadas todos los años, que son lideresas o líderes en sus respectivas comunidades y territorios. Por tanto, la extracción de tierras, de recursos energéticos, de nuevas fronteras energéticas, incluso de renovables, todos esos procesos de extracción de recursos, ahora mismo al servicio del capitalismo, generan una civilización de muerte. La pregunta que nos hacíamos con Javier, o yo le comentaba, ¿no? O sea, desde mi posición de hombre blanco ya de los años, nacido en los años 70, pues voy aprendiendo también, ¿no? Y pues me he leído bastantes cosas sobre el ecofeminismo, los ecofeminismos, algunas autoras, y me preguntaba concretamente la compatibilidad de lo que se llamaríamos extractivismo, o sea, la minería, casi sea cual sea, ¿eh? O sea, bueno, y un metro de profundidad tal vez no, o dos, pero yo qué sé, el oro, bueno, el petróleo evidentemente, el carbón, ahora el litio, ¿qué compatibilidad hay si vamos a buscar lejos en esos significados, ¿no? Bueno, desde la producción de electricidad también sería, yo creo, uno de los tabús occidentales, me parece, pero bueno. ¿Cómo lo ves tú esto del extractivismo? ¿Hasta qué punto, con una visión ecofeminista, si te apetece adentrarte en eso, cómo lo compatibilizaríamos? Yo creo que tenemos un problema inicial, muy básico probablemente, ¿no? Que muchas facultades de economía no se afrontan. Hay facultades de economía, por poner un sitio, tampoco en las de filosofía, donde yo doy clase, ni en otros muchos lugares. Y es que nos hemos olvidado de que somos seres biofísico. A mí me enseñaron de pequeño en el colegio que los recursos son finitos. Pero es verdad que la ciencia económica, desarrollada a partir del siglo XIX, dentro de esa matriz de la modernidad capitalista, donde los conocimientos científicos se convierten en herramientas útiles, necesariamente útiles para explicar la modernidad capitalista, hablaban de progreso, bienestar, desarrollo. Palabras que para mí en estos momentos son un gravísimo problema para esta sociedad, porque retrotraen a un imaginario de infinitud. Vamos a estar desarrollándonos siempre, vamos a estar progresando siempre, vamos a tener obteniendo bienestar siempre. Y para mí hay un problema en el campo de la economía ecológica. Los que trabajamos en economía ecológica lo debatimos mucho, lo tenemos bastante claro. Y es que los recursos son finitos. Si los recursos son finitos, el desarrollo no puede ser infinito. Porque nos estamos comiendo el futuro. Nos estamos descontando el futuro de nuestros hijos en el presente. Por tanto, asumamos primero una herramienta conceptual, y es: no tenemos recursos infinitos. Con ese horizonte asumido, que es verdad que no se asume socialmente ni académicamente, ¿no? La gente que trabaja en economía ambiental siempre habla de la tasa de renovabilidad, siempre habla de muchas estrategias. Pero hay un problema que está vinculado a las leyes de la entropía, ¿no? Cuando hablamos de los recursos, la energía ni siquiera ni se destruye, solo se transforma. Siempre había una segunda ley de la entropía, una segunda ley de termodinámica, que hablaba de aquello de que en todo proceso de producción siempre hay una pérdida neta de energía en forma de calor disipado. Cada vez que hacemos algo, perdemos energía. Y esa energía ya no la podemos recuperar, ¿no? Por tanto, asumamos que estamos descontando el futuro. Decía un buen amigo hace muchos años que somos una generación de tiranos intergeneracionales, ¿no? ¿Por qué? Porque mis hijos ya no van a poder tener acceso a los recursos que yo estoy consumiendo en el presente, ¿vale? Y sobre todo, cuando se habla del famoso concepto de desarrollo sustentable del informe Brundtland de Naciones Unidas, ¿no? Asegurar las necesidades de las generaciones presentes, desarrollo sustentable, sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Yo tengo un problema con esa definición, seguramente lo tiene más gente, no solo yo, y es que no sé cuáles son las necesidades de las generaciones presentes. ¿Cuáles son las necesidades de las generaciones presentes? ¿Las necesidades de un broker en Nueva York o las necesidades de una mujer campesina en Tanzania? ¿Cuáles son las necesidades de las generaciones presentes? Eso dice el concepto de desarrollo sustentable. ¿Cómo las decidimos? ¿Quién las decide? Y luego, las necesidades de las generaciones futuras. ¿Quién soy yo para decidir las necesidades de las generaciones futuras? Tendrán que ser ellos, en su propio ejercicio de autonomía, de soberanía, quien decida en el futuro cómo quieren construir su futuro, ¿no? En esa es en la lógica en la que la práctica y la lógica del ecofeminismo nos vuelven a situar en un escenario que es el escenario de los cuidados, de la atención a la tierra, de la atención a los cercanos, de los afectos, que seguramente van a ser unas herramientas muy útiles para salir de esa trampa economicista en la que estamos, en la que estamos inmersos, ¿no? Producimos más, consumimos más, contaminamos más, y sin embargo tenemos que pensar en, a lo mejor, dejar de producir, dejar de consumir, dejar de contaminar, porque esta tierra solo es la que es, no hay más, aunque algunos quieran convencernos de no vivir a Marte. Esta es la que es la que tenemos, y la estamos destruyendo. Y decía un viejo investigador de historia ambiental, O'Connor, hace muchos años, que el capitalismo tiene dos trampas. Una trampa social, una contradicción social, que es la lógica del salario. O sea, vemos cómo se acumula riqueza por parte de algunos, muy poco, y sin embargo el conjunto, el 80% de la población, cada vez gana menos. Es una contradicción social. Y la segunda, decía O'Connor hace muchos años, que era la contradicción de los recursos, ¿no? O sea, el capitalismo solo puede crecer y expandirse a base de consumir y destruir la base física sobre la que produce, ¿no? Pues seguramente el capitalismo tiene esas dos grandes contradicciones, que no son contradicciones, que son trampas de las que ya no puede salir. M'has puat la por, malicant fora. Has tret tot allò que em feia malbé. Junts hem descobert nous paradisos, sense necessitar cap Ryanair. Quan estic amb tu, les hores paren. Ens revolquem i sentim la nostra pell. Després de tot, sortim de casa i dius que els cabells em queden bé. Vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades, vull dir-te que m'agrades. Escuchando Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Antonio Ortega. Miraría els ulls tota la vida. Un poco de historia ambiental. Hacer historia ambiental tiene que ver Decía un viejo profesor norteamericano, William Cronin, hace muchos años, que hacer historia mental es hacer contrahistoria. O perdón, hacer historia del contrapoder. Los que hacemos historia mental no estamos, evidentemente, vinculados a espacios de poder, ¿no? Ni a la reproducción de esos espacios de poder, ¿no? Cronin decía eso hace muchos años, ¿no? Por tanto, hacer historia ambiental es hacer historia de la relación entre sociedad y naturaleza, entendiendo sociedad y naturaleza como dos sujetos históricos. Yo sé que muchos de mis compañeros historiadores ambientales esto no lo comparten, ¿no? El sujeto histórico es la sociedad y la naturaleza es un objeto. Pero vuelvo al principio de esta conversación. La lógica de la modernidad capitalista convierte la naturaleza en un objeto. Y tenemos que decolonizar esa práctica que objetiviza la naturaleza para volver a convertir la naturaleza en un sujeto de derecho. Sujeto a derechos constitucionales. Colombia, río Ataco. El río Ataco en Colombia, desde hace unos meses, es un sujeto de derechos constitucionales. Lo mismo en Bolivia, lo mismo en otros lugares del mundo. Lo mismo que aquí. La famosa ILP del Mar Menor. El Mar Menor es un sujeto de derechos. Por tanto, no parece tan extraño eso que podemos argumentar. Por tanto, hacer historia ambiental de relaciones sociedad-naturaleza, entendiendo la sociedad y la naturaleza como sujetos históricos. Tenemos que analizar cómo ha sido nuestra relación. ¿Coevolutiva? ¿Depredadora? Habrá diferentes lugares, diferentes territorios, diferentes realidades que nos permitan analizar esa relación, ¿no? Porque al final es la relación que supone sociedad-naturaleza. Injusticias sociales e injusticias ambientales. Nada es perfecto. Ninguna relación lo es. La relación social-naturaleza tampoco. No es cuestión de determinismo social, ¿no? De, bueno, es que nosotros apropiamos la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades, que es verdad. Ni determinismo ambiental. Bueno, es que estamos en un contexto de cambio climático y por tanto nos llegan grandes problemas, grandes disturbios ambientales que hacen que la vida sobre la tierra de las sociedades, ¿no? Huracanes, ciclones, corriente el niño, corriente la niña, etc. No es una cuestión dicotómica. Bien, mal, blanco, negro. No, porque eso es también la lógica de la modernidad capitalista y de la ilustración. El modelo cartesiano de conocimiento, bien, mal, bueno, malo, cuerpo, alma, ¿no? No. Hay muchas sociedades a lo largo de la historia que la relación con su territorio no ha sido dicotómica. Ha sido mucho más compleja. Por tanto, tenemos que entender que hacer historia ambiental es comprender las relaciones que tenemos con nuestro entorno, asumiendo que nuestro entorno es eso, un sujeto de derecho. Cómo apropiamos, cómo consumimos, cómo mantenemos las formas de vida. Para eso supone, evidentemente, por lo menos para muchos de los que hacemos historia ambiental, romper con la perspectiva antropocéntrica. El ser humano no es el centro de la creación. Es una especie más. Seguramente para eso tenemos que volver a recuperar nuestra conciencia de especie. Somos una especie más, no somos la especie. Y por tanto, nuestras necesidades como especie son una más de las necesidades que tienen todas las especies que viven sobre la Tierra. Pero saquémonos de la parte alta de la pirámide. Despojémonos, más que nada para que lo hagamos nosotros, porque yo creo que ya la realidad nos está despojando de esa posición. ¿Vale? Por tanto, aprendamos de lo mal que lo hemos estado haciendo históricamente, y aclaro, estoy hablando de modelo capitalista, pero podía hablar exactamente igual del modelo de eso que llamamos socialismo real, porque la lógica entre el capitalismo y el socialismo llamado real, ¿no?, es la misma, es extraer recursos y producir mucho. Un modelo capitalista lo hace fluir por el mercado, un modelo socialista lo hace fluir por el Estado, ¿no? Pero la lógica es la misma, o sea, la maldad intrínseca no está en el modelo capitalista, que sí, evidentemente, porque es mucho más hegemónico, mucho más potente, etcétera, pero que ha estado en la Madrid de los dos modelos, ¿no? De los dos universos ideológicos, ¿no? Capitalismo y socialismo real, ¿no? Ubiquemos nuestra atención a cómo tenemos que reorientar las relaciones entre nosotros como grupo humano y el resto de grupos humanos, no humanos, perdón, que hay sobre la Tierra. La naturaleza, las plantas, los animales son otras de las especies con las que convivimos. A ver cómo entendemos esa relación. La historia ambiental como disciplina nace como hace unos 50, 60 años y tiene que ver con la preocupación de una serie de académicos que a partir del año 60, en eso que se llaman los nuevos movimientos sociales, ¿no? Ecologismo, pacifismo, feminismo, trasladado al campo de la academia, empieza a traducirse en una preocupación por los impactos del modelo industrial capitalista sobre las condiciones de vida. Esos científicos, académicos, que muchos de ellos vienen del campo de los movimientos sociales, pero que acaban en la academia plantean, bueno, tenemos que pensar esas relaciones sociedad-naturaleza. Y se inicia todo un recorrido de los últimos 30, 40 años de investigación alrededor de ese tipo de temáticas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos ahí algunos retos muy complejos que realizar, ¿no? Porque, por ejemplo, en el contexto mundial hay tres grandes asociaciones científicas que trabajan sobre esto: la American Society for Environmental History, que es la norteamericana, la European Society for Environmental History, la europea, y una latinoamericana, la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental, SOLCHA se llama, ¿no? Cada asociación es muy interesante porque se aproxima a realidades que son muy diferentes. Evidentemente, Estados Unidos, Canadá, Europa y América Latina son realidades muy diferentes, con recorrido histórico muy diferente, pero es muy interesante cómo ves que hay preocupaciones o temas que atraviesan las tres asociaciones o los tres modelos científicos, que demuestran cómo el modelo científico es capaz de atenazar y coartar la producción de conocimiento, ¿no? Porque curiosamente las tres asociaciones hablan de el cambio del paisaje, las transformaciones históricas, los procesos de transformación forestal. Y yo, que estoy en las tres, y yo siempre le digo a mis amigos que se han olvidado de que hay gente. Que todo eso que describimos de forma muy plana, en el fondo, primero, supone una legitimación del modelo colonial. Porque lo que estamos simplemente es narrando la transformación del paisaje en los últimos 400 años. ¿Y cuál es nuestra perspectiva crítica sobre eso, como científicos? Y segundo, ¿y la gente? Porque en todos esos paisajes vivía gente. Había gente que consumía, que apropiaba, que de pronto es asesinada, que de pronto es expoliada de su territorio. Hay veces que tengo la sensación, es verdad que en los últimos años se está haciendo, ¿eh? No, no, no una perspectiva gran, una gran crítica, pero que ha costado mucho salir de la zona de confort académica, donde lo que describíamos desde la historia ambiental en los primeros 20 años del paradigma era cómo cambia el paisaje. Con una perspectiva donde el paisaje parecía como una especie como de teatro, ¿no? Donde lo que importaba era la imagen, ¿no? Pero no importaba lo que estaba ocurriendo ni detrás de en la tramoya ni en el escenario, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento importante que ha cambiado en los últimos años, que está cambiando cada vez más, donde tiene que ver con esa perspectiva de colonial, ¿no? Que está desarrollándose, ¿no? Donde, bueno, es que aquí lo que estamos es viendo el impacto, las consecuencias socioambientales que esos cambios del paisaje, ¿no?, han tenido sobre la vida de la gente. Porque ahí la gente ha sufrido. La gente ha sido asesinada, la gente ha sido desalojada, la gente ha sido expoliada, ¿no?, por un modelo capitalista que ha transformado los paisajes a gran escala, ¿no? Muir, John Muir, Aldo Leopold y todos esos padres, que son hombres, ¿eh? Que es importante, que son hombres, ¿eh? Padres de la ciencia forestal convencional norteamericana, muchos de ellos que venían de haberse formado previamente en Alemania, en un modelo científico forestal de taxonomía científica alemana, pero que da igual ese origen, porque lo que importa es lo que luego hacen en Estados Unidos, son los creadores de las imágenes del Parque Nacional, los parques naturales, Yellowstone, etcétera, ¿no? Es muy interesante por dos motivos. Uno, porque ese es un modelo neoliberal, capitalista neoliberal, Crea figuras para conservar el paisaje. ¿Para qué y para quién? El parque natural supone conservar naturaleza desalojando a la gente que vive dentro. Es un modelo determinado de conservación, que evidentemente no casa bien con lo que ha sido la forma de vida de las sociedades con la naturaleza. Los bosques estaban habitados por gente, siempre. El modelo científico conservacionista norteamericano, Leopold Muir y toda esta gente, lo que hace es decir, bueno, conservar significa producir de forma sostenida naturaleza sacando la variable población del territorio. Yo siempre cuento una anécdota. Yo estuve trabajando en la Universidad de Yale en Estados Unidos, donde está la School of Forestry, que justamente uno de estos personajes crea. Y es muy interesante ver que la Escuela Forestal de la Universidad de Yale, donde yo estaba trabajando, no en la escuela, sino en esa universidad, tiene una estatua de este señor en la puerta y todos los científicos forestales, cada vez que entran, todas las mañanas de su vida, hacen una reverencia y genuflexión a la figura de Leopold. Es una cosa impresionante como para verla grabado, ¿no? Digo, bueno, pues tiene que ver ese modelo científico, ¿no?, que está detrás de todo esto, donde ellos hablaban de la producción sostenida de naturaleza. Esa producción sostenida es producir ¿para qué y para quién? Es un debate complejo, yo lo sé, pero es un debate que hay que extender en esta sociedad. Todas las formas de conservación de naturaleza que proponemos, parque nacional, parque natural, etcétera, es conservar qué, para qué y con qué objetivo. Porque al final yo tengo la sensación de que son otras herramientas más del modelo capitalista. Tú visitas un parque y pagas una entrada. ¿Vale? Tenemos que pensar desde la ciudadanía esas formas de conservación, para qué sirven y cuál es el objetivo que tienen. ¿Y Leopold? ¿Puedes hacer unas pinceladas? Leopold es un forestal norteamericano que justamente plantea la figura de los parques nacionales, ¿no? Que el primero es Yellowstone. Yellowstone se crea como un laboratorio, ¿no?, para experimentar lo que supone conservar la naturaleza de forma prístina, salvaje. Es muy interesante porque todos sus escritos tienen una visión mística de la naturaleza. La naturaleza es como una especie de como lo salvaje, protegido, ¿no? Un rollo esencialista, ¿no? Hay un esencialista en la naturaleza, ¿no? Casi, casi eso, mística, ¿no? Y claro, construye toda esa narrativa de la naturaleza conservada de forma prístina, salvaje, sin gente, como una herramienta para producir, básicamente para producir madera, para producir naturaleza convertida en madera, ¿no? Entonces es un juego un poco, no un poco, es muy peculiar, ¿no? Porque es la naturaleza hay que protegerla como algo salvaje ahí, ¿no?, y no manejado, pero sin embargo detrás de esto estamos en una lógica que es entender que la naturaleza es un input más del modelo económico, ¿no? Él hablaba de sustained production, de producción sostenida. Cuando dices mística, a mí no me suena mal, de repente. A mí no me suena mal. Pero entiendo que igual era un poco pantalla eso. A mí no me suena mal lo que hacía, pero luego hay una deriva que se llama el Sierra Club. El Sierra Club es un lobby ambiental norteamericano que tiene miles de millones de personas, que cuando uno va a una librería compra la guía para hacer trekking en no sé qué parque del Sierra Club, ¿no? Es un negocio, en definitiva, ¿no? Y que se crea a partir de 1890 justamente con la figura de Muir, de Leopold y de toda esa gente, ¿no? Hay un precedente que se cita menos, que hay algunos compañeros que se citan, que es George Perkin Marsh, que es el punto de partida con un libro de 1860 que se llama Man and Nature, Hombre en la Naturaleza, ¿no? Que es un poco el personaje que pivota, ¿no?, todas estas figuras que surgen en la ciencia forestal norteamericana. Y todos hablan de esa visión de la naturaleza como algo místico, pero es un misticismo muy peculiar, ¿no? Ellos hablan de el wilderness idea, ¿no?, la idea de lo salvaje, ¿no? Que bueno, que sí, pero que tiene su peculiaridad, porque al final es eso de decir, no, esto aquí fuera de la acción del ser humano fuera de todo. dominava el seu ritme, ni dominava el seu so. L'observava com un mapa perdut, sol. Si la música em guiava, quina culpa en tenia jo? Sóc culpable del que sento, de transformar-ho en això. El paisatge que canviava era un simple dominó. El paisatge que canviava era un simple dominó. Papallones, poesies, dinosaures, sinfonies. Cullo el so de les caigudes, procurant no grapejar-les perquè trobin el repòs. Cullo el so de les caigudes i les deixo en suspensió. No és pas l'apocalipsi el que ve després d'això, sinó el quadre que reposa al terra de l'habitació. No cal immortalitzar-lo ni treure'n cap conclusió. Oriol, no vulguis parar-lo, morirà d'inanició. Vull dir sols el que toca i no ficar soroll al món. Si les coses parlen soles, és que parlen de debò. Escuchas Sobrevivir al Descalabro, hoy con la entrevista a Antonio Ortega. Guinea Ecuatorial, colonia del franquismo. Estoy trabajando sobre un lugar que tiene una historia muy determinada vinculada con este país en los últimos años, que es un país que se llama Guinea Ecuatorial. ¿Vale? Que Guinea Ecuatorial, recordemos que fue colonia española durante el franquismo. ¿Vale? Cuando tú vas a los libros de historia, los libros que mis hijos han utilizado para estudiar, por tanto, los libros del sistema educativo español, Guinea no aparece. Aparece con suerte una línea en una pie de página. ¿Vale? O sea, no hay una memoria incorporada a nuestro modelo educativo de nuestro pasado colonial, pues es colonial, ¿eh? Más reciente. ¿Cuándo se activa en España el debate sobre hemos tenido una colonia que se llamaba Guinea Ecuatorial, de la que extraíamos cacao, madera de caoba? Hemos extraído muchísimo, y estoy hablando de extraíamos en los años 40, 50 y 60, ¿eh? No estoy hablando del siglo XVIII, ¿eh? Se activa cuando ocurre un fenómeno de masa en esta ciudad, en este país, que se llama una novela, Palmeras en la nieve, que gana el premio Planeta y del que se hace una película. Y hace unos años esta sociedad, la sociedad española, descubre que Guinea estaba ahí. Estaba ahí durante el franquismo. Se aplicaron políticas de violencia contra las mujeres negras guineanas por parte de los militares franquistas. Si fueron esclavadas como prostitutas. Durante el franquismo, a partir de 1940, Franco crea una institución en la que estamos trabajando, investigando su lógica, que es una especie como de think tank, ¿no?, de tanque de pensamiento, que se llama el Instituto de Estudios Africanos, el IDEA. El Instituto de Estudios Africanos lo que hace justamente es promover una visión de la tierra, la naturaleza y la sociedad de Guinea anclada en la lógica de lo que es el franquismo. O sea, es una colonia donde nosotros vamos a ir a generar un nuevo proceso de civilización católica. Las mujeres habitantes de Guinea Negro tienen que ser recivilizados, recatolizados. ¿Vale? Entonces, el IDEA, que se crea a partir de 1943, me parece, quiero recordar, es eso, es una herramienta para construir todo un pensamiento racista, xenófobo, violento, ultracatólico, donde el franquismo pretende recuperar ese pasado imperial que no tenía, ¿no? ¿Y dónde lo podía recuperar? Pues el único lugar donde tiene una colonia, en 1940, que era Guinea Ecuatorial. Bueno, pues ese lugar es expropiado, saqueado de recursos durante 40 años, ¿no? Con muchas dificultades, porque es verdad que el régimen franquista tampoco entendía mucho de cómo manejar ese lugar, porque ya había pasado en el siglo XIX y XX, donde era una colonia olvidada, ¿no? Porque el pasado imperial español estaba en América, en Filipinas, en Cuba y en otros lugares, y parece que la memoria africana colonial de España no la ha trabajado nunca. Y entonces se genera todo un mecanismo muy interesante, muy, muy interesante, que tiene que ver con civilizar, establecer un control católico sobre esa población para convertirla al catolicismo y convertir ese lugar en una especie como de nuevo gran imperio católico español, ¿no? La idea de cruzada, la idea de raza católica dominante, blanca, todo eso el franquismo lo implementa en ese territorio, de la mano también de la Iglesia Católica, evidentemente, que es parte central de ese proceso de cultura, de culturación, ¿no?, de educación. Es muy interesante, por ejemplo, y la propia novela de Luz Gavas, Palmera de la Nieve, y la película recuperan la imagen de las mujeres, las prostitutas, que son convertidas en consumo por parte de los militares franquistas, ¿no?, que consumen prostitución sin ningún tipo de control, ¿no? Bueno, evidentemente con violencia, con asesinato y con todo tipo de violencia sobre los cuerpos de las mujeres, las mininas, ¿no?, las famosas mininas, el nombre con el que se describe a las mujeres negras prostituidas dentro del sistema, ¿no? A mí me parece muy interesante porque cuando hablamos en España de memoria, nos olvidamos de esa memoria. Tenemos una memoria determinada. Es una memoria que no estoy diciendo nada en contra, que es una memoria muy importante, la memoria de la fosa, la memoria de la guerra civilista, de la guerra civil, ¿no?, de todo ese pasado necesario de justicia, del recuerdo, ¿no?, que tiene que ver con esa violencia que el régimen franquista hizo. Pero sin embargo es curioso que en ese ejercicio de memoria este país no tenga memoria de Guinea, donde también es durante el franquismo, también hubo violencia. ¿Cómo hemos construido las memorias en este país? Muy interesante, pero yo trabajo también en Portugal, ¿no? Y es muy curioso ver cómo las dictaduras del sur de Europa, Portugal, España, Grecia, ¿no?, cuando salen de la dictadura y llegan a un modelo democrático, que llegan en modelos en tiempos más o menos iguales los países del Mediterráneo Sur, hacen ejercicios muy curiosos de construcción de la memoria, que recuerdan algunas cosas y no recuerdan otras. O sea, no se pone el foco en esa memoria colonial africana. Parece uno tuviera la sensación de que africano, negro, ¿no?, es más subalterno que nunca en el ejercicio de recuperación de la memoria. No es una memoria blanca europea, es una memoria negra africana, ¿no? Eso en los libros de texto de mi hijo no aparece. Y en los libros de texto de los niños en este país no aparece. Ese territorio es un territorio totalmente desconocido. Bueno, estamos poco a poco trabajando, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió ahí? Durante el franquismo, la superación de la autarquía, ¿no?, del modelo autárquico que necesitaba recursos, viene de que muchos de los recursos vienen de Guinea. O, bueno, una parte de los recursos vienen de Guinea. No tenemos tampoco información de cuánto. Muchos de los archivos están cerrados. No podemos acceder como investigadores a esa información. ¿Dónde están cerrados los archivos? Muchos de los archivos en este momento no se puede acceder porque están en Guinea Ecuatorial y el régimen guineano no quiere. Y muchos de los archivos, de los fondos de archivos de Guinea, no están suficientemente bien catalogados en España, con lo cual es muy complejo acceder a ellos. No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Que yo creo que el trabajo viene también por eso, porque se ha trabajado una memoria. Y esta no estaba en el centro del foco. Tú fíjate que nosotros tenemos una edad donde eso no lo recordamos, pero seguramente si hablamos con nuestros padres o con nuestros abuelos lo recordarían. Porque esa memoria de Guinea estaba en la memoria de nuestros padres. construida por el franquismo desde un discurso racial católico, pero estaba porque cada vez que iban al cine había una cosa que se llamaba nodo. Y Franco envió a documentalistas, Hernández San Juan, a documentalistas a Guinea a grabar material audiovisual que se proyectaba en el nodo. Un material audiovisual que es muy interesante. Hay el trabajo del documentalista es brutal, ¿no? Evidentemente, porque incluso se recreaban, de forma ficticia, evidentemente, procesiones con la Virgen procesionando por la selva para demostrar que los negros, que la población negra, estaba abrazando el catolicismo gracias a la influencia benéfica del franquismo. Y tú tienes esos materiales documentales que están se pueden acceder a ellos, donde ves a, comillas, población negra procesionando una virgen por la selva. Claro, si tú miras con un poco de atención, descubrirás que los que están procesionando a la virgen no son negros. Son miembros de la Guardia Civil con la cara pintada. ¿Vale? Pero la lógica de la propaganda del franquismo era muy eficiente a la hora de mostrarle a la población española un lugar salvaje, ¿no? Una jungla, ¿no? Donde el discurso del franquismo, esto es parte de la historia ambiental que estábamos hablando antes, el franquismo ejecutó todo un programa de reconversión del imaginario que la gente tenía de ese lugar para convencerlos de que había una nueva cruzada imperial y era construir un imperio en África. Estoy hablando en la locura del régimen, claro. Evidentemente, su control del territorio era mínimo. Mínimo, evidentemente. Era un control violento, un control, la Guardia Civil, el ejército, etcétera. Pero existen muchos casos, por ejemplo, que el franquismo tuvo que afrontar. Hay casos donde los militares españoles enviados a Guinea se enamoraron de una chica guineana. Y esos militares fueron rápidamente sacados de Guinea, devueltos a España, condenados y, por supuesto, obligados a vivir con su mujer española de buena familia con la que estaba casado aquí. Pero ubicado en Guinea, cometió el error de enamorarse de una mujer negra guineana. Hay historias muy interesantes, hay mucha literatura sobre eso, muy, muy interesante. Porque la memoria de este país se construye también con la literatura, ¿eh? No solo con la historia. Y hace tan poco tiempo de todo esto, ¿no? Parece mentira. Esto que explicabas de estas reconstrucciones ficticias de la Virgen. Sí, sí, ahí. 70 años que son, ¿no? Ahí el material documental es impresionante, ¿no? Por ejemplo, Franco estableció todo un proyecto, la idea lo hizo, de medir a los niños y a las niñas en Guinea Ecuatorial para demostrar la inferioridad de la raza negra. Estamos hablando de esas imágenes que para nosotros son brutales, de otros modelos, de otros regímenes. Franco, el régimen franquista, fotografiaba a los niños y a las niñas negras desnudas, los medía el tamaño del cráneo, para demostrar que eran inferiores a los blancos y que, por tanto, había que hacer un ejercicio de civilización de esos seres inferiores. Esto estoy hablando de 1958. Es un olvido muy deliberado, que tiene que ver, en mi opinión, con, primero, que no es una historia cómoda, no es una historia de éxito. No hay una gran construcción de la narrativa colonial de esos territorios, ¿no? No, no está el oro del Potosí, no hay eso que vender, ¿no? Y segundo, tiene que ver evidentemente con que muchas de las élites políticas y económicas de este país estaban inmersas en ese proceso y fueron conniventes de que el proceso de independencia de Guinea les beneficiaba a ellos económicamente para intereses muy propios que nunca confesaré, y menos con una cámara delante. ¿Vale? Porque hay ejercicios de rastreo, ¿no? Donde tú descubres que insignes miembros del franquismo estaban estableciendo comercio de extracción, por ejemplo, de arena y de madera en Guinea Ecuatorial, lo mismo que lo estaban haciendo en ese momento en las dunas de Cabo de Gata, aquí en Almería, para la construcción de los primeros invernaderos.